Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Y donde Jorge Abad, buenos días, Jorge. Hola, Begoña. Que ya estamos todos y todas. Santi García Cremades, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Dejas que le salude o quieres que apartemos totalmente una sección de otra? Miedo tengo, pero venga, estoy generoso. Es que como estáis sentados juntos, está un poco de agobio que no puedo decir. Pues está de los nervios, está para adelante, para atrás. A ver si físicamente juntos, matemáticamente unidos. Alberto Aparici, buenos días. Hola, buenos días. Siento interrumpir las matemáticas. Pues prometo no hacerlo otra vez. Pues cállate. No. Seguimos yo. Hoy os quería contar una historia, porque como estoy muy, muy intenso, Jorge... Estás sensible. Tú sabes que... Sí, estás pasando una etapa de una cierta intensidad, ¿verdad? Sí, cierta intensidad, cierta tensión también. Es todo muy física, muy... Exacto, intensidad, tensión. Begoña, me tienes que dar consejos de la vida. Bueno, ¿qué consejo quieres? Pues no sé. ¿Cuál de ellos? Yo estoy pensando... No tenemos programa. No da tiempo. Es el consultorio de Begoña esto. No sé. El día pensaba... Digo, en mi generación, ser rebelde era ponerse un pendiente, ponerse un tatuaje. Ahora ya no, es lo normal y corriente. ¿Pero qué será? La siguiente, quitas el tatuaje. Ahora es no llevarlo, claro. Eso es lo punky, ¿no? Quitas el tatuaje, por no ser igual que tu padre y tu madre, que están repletos. Son como calcomanías, ¿no? Tú lo tienes por tu futuro, ¿no? Claro, me preocupa. ¿Qué te espera el futuro? Eso es. Y yo pues quería sin sabores. Hoy, sin sabores. A ver. Pues, os quería traer una. Contar la historia de mi tatuaje, el que tengo aquí. Porque soy un matemático malote. Es un oxímoron. Ajá. Matemático la gente no lo está viendo, descríbelo, Begoña. Vale. Sí, pues es que no veo. Es que es x al cuadrado. Pues, es que es una fórmula. No, es n. X a la n x más a la n. Y a la n igual a z. Es que no sé qué pone. ¿Z qué? Vamos z a la n. Vamos a la n también. Sí, y luego tiene un rayajo debajo. Y luego es una guitarra. Ah, que es un. Ah, es que veo de pena. Es que bueno, tampoco está muy. Ah, es la silueta de la guitarra. Ya no tienes la piel tan tersa. Eso es verdad. Se me está arrugando. Tienes el último teorema de Fermat. Qué bonito. Eso es, el último, que tiene un nombre grande, es de los teoremas que conocemos, los matemáticos que nos gustan, pero no se conocen. Yo, si os pregunto por teoremas, entiendo que me diréis Pitágoras. Claro. Jorge a lo mejor me dice Tales, también me suena Tales. La verdad es que no me sonaba, pero ya que lo dices... Euclides. Euclides, muy bien, ostras, amigo, ya sabe más de... El de Fermat también me lo sabe. El de Fermat. Mm. Pues hoy vengo a contaros el teorema de Fermat. A ver, vamos a recordar primero el de Pitágoras, que es el trending topic de los teoremas. Venga. Lo sabéis, ¿no? La suma del cuadrado. Ah, sí. La suma de los de los catetos. Exacto, igual al cuadrado de la hipotenusa. Vale, lo habéis dicho con el corazón en el pecho, ¿no? Totalmente. Vale, perdón, sí. Con la mano. Lo han dicho. Corazón en el pecho. He tenido un flashback. Ahí está. Lo han dicho como un antiguo griego, con palabras, ¿no? Como ellos no tenían fórmulas y lo decían todo eso con palabras. Lo habéis dicho como lo diría Pitágoras. Eso te está quitando tiempo, lo sabes, ¿no? Luego puedes entrar tú en lo suyo. Está puntualizando, matizando. Perdón. Es que no, que no. Alberto Matici. Pues vamos, ya que tenemos las gafas estas de las matemáticas que digo yo, vamos a ponérnoslas todos juntos y escuchemos con la mano en el corazón el teorema de Pitágoras. Escuchemos. Esto es algo que no se ve en un retrete todos los días. ¿Alguien ha perdido unas gafas? ¡Y tres! El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles. En un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo. Hay que... Eso sería muy tuyo también, Alberto. Sí, sí, efectivamente, Matici. Es que si no, no funciona el teorema, ¿no? Claro, si no, el teorema no funciona. Eso es muy importante, Jorge. Tú sabes que en matemáticas tenemos que ser rigurosos. Sí, en matemáticas y en el resto de las cosas, pero en matemáticas también. Periodismo también. Pero en matemáticas, si no haces eso, es que ya no estás haciendo matemáticas. Ya en periodismo hay... En realidad tampoco, pero hay quien no se entera. No está muy de moda. Pero bueno, el teorema de Fermat tiene mucho que ver con el de Pitágoras. Este de Fermat, el que tengo en el brazo, este X a la N, es más complejo porque es del siglo XVII. De hecho, tiene una historia detrás que ¿el nos tatuaje lleva... o el...? El teorema y el tatuaje que homenajea al teorema. Os lo voy a enumerar, a enunciar como los griegos, también como dice Aparici. Dice así el teorema de Fermat. No existen dos números, pero con Reverb no mejor, Montes. Con Reverb queda esto más... Es que si no tiene presencia su voz, hazlo por él. Esto es solamente para... Bueno, pues el teorema dice así. No existen dos números elevados a una potencia que den otro número elevado a la misma potencia por encima de dos. Wow. Por encima de dos en la potencia. Sí. Entonces, por eso tengo lo que has dicho, X a la N. A la N. N tiene que ser superior a 2. Porque si es igual a 2, esto es Pitágoras. Claro. Son cuadrados. Claro, claro. Y son catetos, son hipotenusa. Ya me está mirando Jorge sudando con su gota gorda. Sí, tengo gota gorda. Vamos, que para los que sepan el teorema de Pitágoras, si pones un 3 en lugar de un cuadrado, x vale. al cubo más y al cubo, es. No encuentras otra z, otro número entero, uh-huh. que elevado al cubo te des. Dos interrupciones, es. Luego tienes derecho tú a la réplica, ¿vale? Venga, ya lo entiendo. Apúntamelo, apúntamelo. Sí. Hay matemáticas en mi sección. 3, ahí, ¿eh? Ya lleva 3. Hay matemáticas. 3. Dale. Pues, fijaos bien, si lo hacemos, como digo, al cubo, esto, como ha dicho Aparici, esto no ocurría nunca. Y, uh-huh. y antes se buscaba. Pero a ver, ¿no hay un cubo más un cubo que de otro cubo? En números enteros, no. Con números enteros. Eso es la... Un número de toda la vida, el 1, el 2, el 3, el 4. Sí, claro. Y eso, ese es exactamente el tema de Fermat. Fermat, la verdad que lo enunció y ahí se quedó. Él dijo que lo había demostrado, pero no le cabía en un margen. Es otra historia que un día os la cuento. Sí, sí. Pero toda la comunidad matemática está de acuerdo con esto porque ya es un teorema desde 1995. Fermat lo postuló... 1665. En 1765, un año muy bueno, pero, para las matemáticas. Sí, perdona que te corrija. Sí, sí. Pero en 1995 fue cuando se demostró. Ah, vale, se demostró, o sea, en el 95. Antes era una idea, un postulado, una conjetura. 350 años. Más. Por eso es tan mítico el teorema. Exactamente. Tardó 350 años en demostrar. Tiene más fuerza la historia, por eso también el tatuaje y todo esto. Pero tiene fuerza el mensaje que deja, que las matemáticas se hacen, que mucha gente se piensa que las matemáticas están ahí, 2 más 2 son 4 y punto, sí. Pero las matemáticas se tienen que demostrar, si no son ideas, están ahí en el aire sin resolver. Y resulta que lo demostró un inglés, un británico, Andrew Wiles, que lo buscáis en Google y siempre sale contento porque ha demostrado un teorema. Sí. Se ha quitado un peso de encima, que no veas, de 330 bueno, años. Tiene que dar una satisfacción tremenda. Joder, eso, exacto, exacto. Vamos, es como encontrarte, yo qué sé. Pero en 1900... Un Neandertal. Exactamente, es como ser un arqueólogo de la claro, matemática. Claro. Sí, pues resulta que en Los Simpson, en 1995, el mismo año que demostró Andrew Wiles, en Los Simpson pusieron un capítulo que a la comunidad matemática nos hizo temblar un poquito. A mí me hizo dudar. Cogí la calculadora y dudé muchísimo. Dije, no puede ser. Es el capítulo, se llama Tercera Dimensión. Es un especial de Halloween de la séptima temporada. Uh-huh. Del mismo año que digo, de los 95. Y hice lo siguiente. Ponían a Homer Simpson en las tres dimensiones. Sí. Ellos están en dos dimensiones. Saltar de dimensiones es estar en tres dimensiones. ¿Os acordáis de...? Usaban, lo hacían con ordenador. En esa época que diseño por ordenador no era tan bueno. Y entonces veías a un Homer Simpson un poco raro. Sí, exactamente. Sí, en volumen. En volumen, tenía volumen, uh-huh. exactamente. Y había fórmulas locas. Como había saltado de dimensión, veía cosas como muy locas. Sí. Y entre ellas había una ecuación, unos numeritos que dice lo siguiente. 1782 potencia 12 más 1841 potencia 12 es igual a 1922 potencia 12. La clave es que todo es potencia 12. Ajá. Y hemos dicho que nunca hay dos números con potencias que sumen otro número con la misma potencia. Ni al cubo, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la doce tampoco, por supuesto. Y entonces, los Simpson afirmaba haber encontrado un contraejemplo del teorema de Fermat. Claro, exactamente. O sea, para ser guionista de los Simpson hay que tener un bagaje matemático. De hecho, hay muchos guionistas que son matemáticos. El que era mano derecha de Mac Groening, Al Jean, era matemático de Harvard. No de Harvard City, sino de Harvard City. ¿Y cómo acabó ahí? Tenía pasión por el humor y por la comedia y por la animación. Bueno, pues entonces lo comprobamos con la calculadora. Yo lo comprobé y dije, a ver, 1782 potencia 12. Es correcto. Lo tengo aquí, los decimales, lo podéis comprobar vosotros en casa. 1782 potencia 12 más 1841 potencia 12. El reto de hoy, yo os lanzo el reto para la audiencia. Venga. A ver por qué Homer Simpson y los guionistas y todo esto no decían la verdad. Es decir, este contraejemplo no vale, si no la comunidad matemática estaría ahora mismo del revés. Homer Simpson descubre que 1782 y 1841 potencia 12 suman 1922 potencia 12. Eso contradice el teorema de Fermat. ¿Por qué esto es mentira? Esto es muy difícil. Esto no lo va a adivinar ni Perry. Yo lo sé y no es tan difícil. ¿Por qué es mentira que esa igualdad ocurra? Bueno, 609. Pista, que hagan el ejercicio. Que hagan lo que Santi hizo. No, que cojan pistas. La calculadora. No lo sabe ni el guionista de los Simpsons. 609-83-10-34. Asunto matemático, loco. 609-83-10-34. Que ahí dejen ustedes la pregunta hasta que ni me he enterado yo. ¿Por qué no? Dile otra vez, por favor. Homer no lo está... Porque lo está haciendo mal. ¿Por qué Homer no dice la verdad? ¿O por qué los guionistas no han mostrado una igualdad correcta? Vamos a ver. decir. Vale, perfecto, porque eso no es un contraejemplo. ¿Por qué no es? Pues ya. O sea, usa la calculadora, como dice Aparici. Usemos la calculadora y vamos a comprobarlo. Venga, y sí, vale. Y sí, es verdad. Que va a empezar dentro de un momento. Aparici te lo dice. Más de uno. En Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Qué vergüenza. ¿Cómo? O sea, qué vergüenza. Qué apuro, madre mía, qué apuro. Bueno, ya veo que os alegráis mucho de verme después del verano, ¿eh? Y es lo que hemos estado hablando hace... Bueno, buenos días, ¿eh? No, como que si ya te he dicho buenos días, no cambies de tema. Tengo dos comodines, ¿no? O sea, para hablar. Sí, tienes vale. Tres. Sí, ni siquiera sé cuál es el tema. Es o sea, qué vergüenza. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Joder, lo de Oppenheimer. Lo del cine, ¿qué va a ser, Alberto? ¿O sea que no lo ha visto? Que no os gustó. ¿No has visto Oppenheimer? Pues no es muy buena. Yo se la recomendé antes del verano. A mí me ha gustado mucho. No, y ya sabemos que te ha gustado mucho. No solo te ha gustado mucho, sino te ha gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, sí. Dentro sonido, por favor, que llegó a nuestra centralita hace un par de semanas. ¿Cómo? Asunto a París y te lo dije. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Acosta, gerente de los cines Fontana de Valencia. A ver, sea sincero. Yo no sé quién es el tutor o representante legal del muchacho este. No sé. Pero a ver si pueden ustedes venir a llevárselo a su casa. Digo yo que tendrá casa o algo, familia. No. Es que me tiene mosqueado porque lleva aquí desde el mes de julio viendo la película esta de la bomba atómica. Todas las tardes lo tenemos por aquí y la gente ya la está un poco inquieta, tú sabes. El otro día por poco no se pega con el de las palomitas, por no sé qué, del uranio 235, yo qué sé. Es que no tenía razón, el de las palomitas. ¿Ustedes no me dicen sabes algo? O llaman a los padres del chico este o lo que sea, tendrá el teléfono. Venga. Muchas gracias. Ya lo siento, señor. A ver, esto es una exageración. Sí, total, solo he ido a verla cuatro veces. ¿Solo? Parece poco. Bien, cuatro veces una película de 3 horas y pico. Pues cuatro mi veces. Mi sobrino también ha estado 4 veces viéndola. Pues porque sí, es sí. Muy buena. Es, sí, es sí, una película que está muy bien y he disfrutado las 12 horas de película que me he metido. Las he disfrutado. ¿Sabes ya los diálogos? Bueno, es que me he pasado el verano viviendo mi vida en modo guión de Oppenheimer. Yo de tanto en tanto decía, no, la teoría solo te puede llegar hasta aquí. Mirabas la lluvia. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. O citando la peli continua. Las gotas caer en el charco. De todas maneras, hoy no volverás a pretender hablar de Oppenheimer, ¿no? No, hoy no, vale, no vuelvo a hablar de Oppenheimer. Esto ya me lo guardo para mi vida privada. La veré esta tarde de veces más. O sea, tú en vez de tener las frases de aquí no hay quien viva, las tienes de Oppenheimer. De Oppenheimer, vale. Pero totalmente. ¿Eh? Perfecto. Vale. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy os traigo rabiosa actualidad. Y además creo que actualidad de las gordas, porque ya sabéis que todos los años hay como 2 o 3 noticias que pelean por cuál es la noticia científica del año, ¿no? Cuál es el gran logro de este año, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa que creo que va a ser una de las noticias de 2023. Y seguro que la habéis leído en internet y los oyentes también, porque es que ha salido en todas partes prácticamente. El titular de la noticia es algo así como: la humanidad estuvo al borde de la extinción hace 900.000 años. Ah, es verdad, que sí, es noticia de la semana pasada, yo creo, estos días, que daban nada más un número y todo, ¿no? De un grupo pequeño de personas que quedaron vivas en la Tierra, algo por ahí. Efectivamente, muchos titulares citan el numerito del artículo, que es 1280, pero de este número vamos a hablar luego porque hay bastante que decir sobre él. Voy a explicar primero lo que es la noticia para los que no lo sepan. La noticia es un artículo que apareció en Science, en la revista Science, el 1 de septiembre, firmado por científicos chinos e italianos, sobre todo chinos, pero hay un par de italianos, en el que se descubre que la población de humanos bajó drásticamente hace 930.000 años, que ya se dice pronto, es hace mucho tiempo, y que se pasó así, en ese estado con muy poca gente, 100.000 años. 100.000 años con muy pocos humanos, antes de que luego volviera a remontar y ya pasara a ser las poblaciones que creíamos conocer. Si los autores están en lo cierto, hay algo grave que ocurrió entonces, hace 930.000 años, y algo que hasta ahora se había pasado a nuestro radar, que no lo habíamos visto. Si no te conociera, diría que hay un cierto escepticismo en tu voz, Aparici. Bueno, no te convence el estudio este. Que no, es a ver, no, es escepticismo, sí que hay escepticismo, pero es escepticismo del bueno, digamos. O sea, hay que tener en cuenta que este es un resultado puntero, es un resultado que nadie esperaba, y solo este grupo ha obtenido este resultado. Entonces siempre decimos lo mismo, cuando hay algo en ciencia que solo lo ha obtenido un grupo, hay que tener cuidado, hay que ponerlo entre paréntesis, y que esto solo quedará confirmado cuando otros grupos encuentren el mismo resultado. ¿Cuántas confirmaciones tiene que haber para que sea científicamente probado? Bueno, idealmente muchas, pero en mínimo dos. Dos es el mínimo, pero hombre, si podemos tener tres o cuatro, pues vale, mejor. Por ejemplo, en física de partículas, cuando solo hay un acelerador gigante como el LHC, pues allí hay dos experimentos que hacen las cosas, solo tienes dos. Claro, tienes más. Claro. Pero bueno, idealmente más. ¿Y esto por qué es tan importante entonces, Aparici? Bueno, a ver, el hecho de que se produjera esta gran mortandad, que científicamente se llama cuello de botella, por cierto, porque es la población de humanos decrece mucho, como que la botella se hace estrecha y luego vuelve a subir si no nos extinguimos, y en este caso no nos extinguimos. Bueno, pues este cuello de botella ya sería interesante de por sí, porque además nos plantea nuevas preguntas, de las que luego si queréis hablamos. La más evidente es, bueno, ¿qué narices pasó? ¿Por qué ocurrió esto, no? Pero en mi opinión, si este resultado es enormemente importante y espectacular, es por el cómo, es por el método que han usado para llegar a esta conclusión. Lo lógico, digamos, lo que cualquiera pensaría, es que si estamos hablando de humanos hace 900.000 años, pues habrán tenido que usar fósiles. Sí, que han tirado de... Fósiles de hace 900.000 años. ¿Y no los han usado? Pues no han usado eso. Es que esa es la gracia. ¿Ah? Su material de estudio, el material del que han partido, ¿Sí? Atención, es el genoma de 3.000 personas modernas. De gente que está vivita y tranquilamente en su casa y que han cogido sus genes y en esos genes han encontrado la pista de este evento increíble que ocurrió hace 900.000 años. A lo mejor uno de los participantes en el estudio es el gerente de los cines. Pues habría un cruce fantástico. No, en serio, ¿cómo se hace esto, Alberto? ¿Cómo se estudia? ¿A quién eliges? Vale, no, es una cuestión... A ver, la teoría es fácil. O sea, vosotros sabéis que cada uno de nosotros tenemos unas mutaciones que son características de nosotros y que permiten hacer los típicos test de ADN y descubrir, pues, este es el asesino o este otro es el asesino, ¿no? Estas mutaciones que cada persona tiene se han ido produciendo a lo largo de la historia de nuestra familia. Por ejemplo, igual mi abuelo nació con una mutación que pasó a sus hijos y de sus hijos me llegó a mí. Las mutaciones que yo tengo no todas han ocurrido cuando yo nací. Pueden haber ocurrido, pues, en el caso, por ejemplo, a lo mejor Begoña tiene una mutación en su genoma que se produjo en su familia, yo qué sé, en la Edad Media, en el año 1200 o cuando fuera, ¿no? Entonces, ahora mismo, cada uno de estos individuos que hay en esta sala, por ejemplo, somos diferentes, pero todos venimos de antepasados comunes, antepasados que sabemos que vivieron en África y que no tenían ninguna de esas mutaciones recientes, entre comillas, ¿no? Mutaciones que han ocurrido en los últimos miles de años. Bueno, pues la idea es sencilla. ¿Qué pasa si yo cojo el ADN de muchas personas distintas y lo comparo? Si tienen poquitas diferencias, pues deduzco que el antepasado común está cerca. Por ejemplo, si son hermanos, pues van a tener un ADN más parecido que si son primos o que si son familia más lejana. Y si el ADN es muy diferente, deduzco que el antepasado común ocurrió hace mucho tiempo. Por ejemplo, si me coges a mí y coges el ADN de un esquimal de Canadá, pues va a ser muy distinto porque nuestras ramas familiares se separaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto que acabo de decir se llama reconstruir la historia genética de un grupo. Tú coges los genes y a partir de ahí dices cuándo se unieron las ramas, en qué momento divergieron, en qué momento... Yo, por ejemplo, seguro que tengo genes árabes, porque mi segundo apellido es Benajes. Pues hay una rama de gente que vino de Arabia que... Esto es el árbol genealógico, pero de los genes. Eso es, eso pero es. Es que una cosa es ver los genes de tu abuelo sí. Y otra cosa es ver los genes de hace 900.000 años. Pues sí, efectivamente. ¿Cómo te puedes remontar hasta tan... ¿Puedo usar comodín de estos que tengo? Sí, pero tienes tres. ¿Tengo tres? Venga. Sí. Es que me interesa un montón a nivel de genética. Es verdad que hay una cosa que se llama distancia genética, que no, la distancia no solamente se mide en metros y todas estas cosas. Y hay una distancia genética que recuerdo y estábamos investigando ahí en Barcelona con un montón de personas que no sabíamos su nacionalidad y hicimos un mapeo bidimensional de la gente que teníamos, ¿no? En plan, el parentesco que tenía cada persona. Y hubo un momento que fue como una epifanía de tener ahí un mapa que dijo uno, dice, a ver, gíralo un poco, y era perfectamente el mapa de Europa. Y resulta que esa gente era de esos lugares. Es decir, la distancia correspondía al origen de las personas. Comparaste el genoma de las personas que había en esa sala con genomas típicos de Alemania o genomas típicos de Francia. Y hacía un mapeo perfecto de... Lógicamente. Es que, a ver, esto hay que tenerlo en mente. O sea, por esto digo que este artículo es tan revolucionario y tan importante si se confirma. Hombre, si al final no se confirmara, ¿no? Pero es que la genética está poniendo patas arriba el estudio del pasado. La paleontología, la paleoantropología, la genética ha entrado como elefante en una cacharrería. Estamos haciendo con genética cosas que a mí hace 30 años, cuando era joven, me parecerían ciencia ficción. Hay una especie humana que se llama los denisovanos, están emparentados con los neandertales, que los conocemos a partir de un dedo. Porque hemos cogido ADN de ese dedo y hemos visto que son otra especie. No sabemos cómo eran, pero sabemos que son otra especie. Hemos ido a cuevas, hemos cogido tierra del fondo de las cuevas, hemos secuenciado el resto de ADN que queda ahí, que ni siquiera son células, que son trocitos de ADN rotos, y hemos podido decir, bueno, pues en esta cueva hace 70.000 años hubo neandertales, hace 100.000 hubo oso de las cavernas, y hace 120.000 caballos. Todo eso gracias a la genética, en cuevas donde no hay huesos, necesariamente. Entonces, el trabajo del que hablamos hoy, yo lo veo como otro paso más en esta dirección, ¿no? Otra cosa que parecía imposible, encontrar en el ADN de gente de 2023 algo que pasó hace 900.000 años. Algo que pasó, pero ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese algo y qué rastro, Alberto, ha quedado en nuestro propio ADN? Vale, por partes. Estas preguntas requieren calma, ¿no? En cuanto al rastro, no hay una cosa que sea la marca genética de la cuasi-extinción. Que tú vayas y digas, ah, mira, esta secuencia de ADN fue porque estuvimos a punto de extinguirnos. No, eso no existe. Es más bien que al comparar el ADN de muchos grupos distintos, hay cosas que no cuadran. Y solo se puede explicar si se produjo este decrecimiento de la población. Os lo explico. Realmente este artículo es un trabajo que funciona con informática, funciona con un algoritmo. Entonces, hay un programita informático al que tú le das estos ADNs del año 2023 y él lo que hace es ir atrás en el tiempo, va dando pasos atrás. Él dice, vale, ahora hay muchas mutaciones que hacen diferente a esta gente, pero si voy atrás en el tiempo, hay una cierta probabilidad de que alguna de esas mutaciones se produjera en la anterior generación. ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, va dando pasitos atrás en el tiempo y eliminando estas mutaciones recientes, ¿no? Y diciendo, pues, cómo de grande debería ser el grupo al que pertenecían estas personas. Por ejemplo, en cada paso atrás, el algoritmo también nos dice el tamaño de esa población humana, que es lo mismo que decir cuán variado era el acervo genético en ese paso. Si el algoritmo ve muchas mutaciones distintas, dice, pues esta población era muy variada, debía de ser mucha gente. Bueno, pues el descubrimiento lo produce el algoritmo cuando va yendo atrás, y llega hace 800.000 años, y hace 800.000 se da cuenta de que no puede cuadrar las mutaciones que le quedan, a no ser que diga que un poquito antes, en el paso anterior, se partió de un estado con muy poquita variedad genética. Por lo tanto, un estado con muy pocas personas. Y no solo eso, la única forma de cuadrarlo era mantener ese estado de muy poca gente durante más de 100.000 años. Y ese hiato misterioso, ese descenso en la población, es esta etapa horribilis que aparece en los titulares y que parece que estuvo a punto de hacer desaparecer. Pues es que es caminar sobre el hilo del equilibrista, la especie humana. Y ahora la pregunta del millón, y es que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que muriera tanta gente? Bueno, pues eso precisamente, fíjate, es la parte fácil. No. O sea, sí, la parte difícil es comprobar que el algoritmo no se equivoca y que esto es verdad. Sí. Pero explicar lo que pasó es que hay un candidato que, vamos, es, digamos, el criminal habitual. Y es el cambio climático, ¿vale? Ya sabíamos desde hace mucho tiempo que hace alrededor de 900.000 años llegó un periodo glacial. Ya sabéis que la Tierra está ahora en una glaciación y pasa por etapas glaciales que son frías e interglaciales como la actual, que son más cálidas, ¿vale? Pero hay hielos en los polos, lo cual quiere decir que seguimos en glaciación. Entonces pasamos por frío, calor, frío, calor. Bueno, pues hace 900.000 años llegó una de las etapas más frías que hay en el registro. De hecho, en el millón de años anterior no había habido una etapa tan fría como esa. Nos congelamos, vamos. Eso es la sospecha, porque se sabe que este periodo glacial tan fuerte produjo una disrupción de muchas faunas, de fauna tanto en Europa como en Asia, en partes de África. Entonces, claro, lo razonable es pensar que también afectó a los humanos. Además, este periodo glacial dura 100.000 años, que es precisamente lo que dura también eso. Lo que no tenemos es muchos detalles de cómo cambió África en ese periodo, pero todo hace sospechar que lo que ocurrió es que los ecosistemas que nuestro antepasado necesitaban, pues colapsaron de alguna forma. Nuestros antepasados estaban acostumbrados a vivir en sabana, quizá, y las sabanas colapsaron y se convirtieron en desiertos, o crecieron selvas en sitios donde antes había sabanas. Entonces, la hipótesis principal, pero esto es una hipótesis, es especulación, correcto, es que este pequeño grupo de humanos que sobrevivió se quedó relegado a refugios. Quedaron pequeños lugares en el continente africano en donde aún podían vivir. Y esos refugios eran tan pequeños que solo podían dar de comer a más poquitos miles de personas, como mucho. Entonces, le pasó a nuestros antepasados como las especies en peligro de extinción, que se retiran al sitio donde pueden vivir, y mientras ese sitio se mantenga, pues sobreviven. Pero como ese sitio se cierre, adiós muy buenas. Exactamente. Qué bonito. Estamos viviendo ahora un momento que vamos hacia ello también. ¿Tú crees? De... No lo sé, pregunto. No, es una pregunta. A ver, quiero decir, sí. A ver, lo que vivimos es un momento de cambio climático que no sabemos muy bien cómo nos va a afectar. Para mí el cambio climático no es un peligro para la especie humana como tal, si es un peligro para la civilización, digamos. O sea, si las temperaturas cambian mucho, si todas estas redes que nos interconectan y que permiten que haya centrales que producen electricidad, gente que escribe libros, gente que transporta alimentos desde otros países hasta aquí, si todo eso, la temperatura, lo hace más difícil, pues la civilización va a sufrir. Yo creo que los humanos somos tanta gente y vivimos en tantos sitios que es difícil eliminarnos, al menos en poco tiempo. Pero, somos 8.000 millones. Exacto, somos como las cucarachas. Mucha gente, somos mucha gente. Pero la civilización, sí, el tejido, sí, social que hemos creado, eso sí que puede sufrir. Así es. Y de hecho, pues que se lo digan, África se va a ver afectada rápidamente por el cambio climático, van a haber flujos migratorios, y ya veremos esos flujos migratorios qué efectos van a tener. Murcia también. También Murcia. Estamos sufriendo. Sí, que nos vamos a un momentito. ¿Tenemos a alguien que ha sabido contestar la pregunta de Aparici? Dije, no, de Aparicino, que te lo hice, no. Es que claro, que me se todas las preguntas las hago yo en el fondo. ¿Tenemos un montón? ¿Tienes? Trending Topics somos. Bueno, pues en un momento lo sabremos. Más de uno en Onda Cero. Más de uno. Es que no me creo lo de que haya mucha gente que adivinaba la tuya y la solución. No llamó a nadie. ¿Reto matemático? O sea, no me lo creo. Sí. Lo que este programa tiene un público de nivel. Hombre. No, sí, no dudo lo del público de nivel, pero... ¿Quieres que te lo demuestre? Sí, claro. Ah, es que... Aquí hay que demostrar las cosas. Los científicos tenéis que demostrar. La prueba. A ver, no voy a decir otra vez los números, pero son dos números potencia 12 que dan otro número potencia 12. Y eso contradice un teorema, el teorema de Fermat. Vale. Que estaba justamente demostrado en el mismo año, ¿no? Y eso salió en Los Simpsons. Y eso lo compruebas con la calculadora casi de toda la vida. Sí. De 10 dígitos. Y ocurre. Y tenemos a Emilio Pérez, que ha pensado en, digamos, en la vía correcta, en el camino correcto. Es uno de los acertantes, no es el único, pero este es para demostrarte que sí que hay... El que mejor lo ha explicado, ¿no? El más simpático, me ha dicho Alicia. Por simpatía. Sí. Pues esa igualdad que sale en el capítulo de Simpson no es cierta por la precisión de las calculadoras. Si realmente las calculadoras tuvieran mayor precisión, anda, se vería que ese dato no es correcto. Pero una calculadora... queda que cuadra perfectamente. Así que muy bien por los Simpson. Y muy bien por Fermat. Muy bien por Fermat. Entonces era muy fácil esto, realmente. Era por precisión. Hay que ser preciso y conciso en matemáticas, que he dicho desde el principio. Riguroso, preciso, conciso. Tengo aquí el número entero, que os lo dejo también para vosotros. No, sí, déjalo. O sea, no lo repitas. Es un número que tiene más de 20 dígitos. Se te ocurra decirlo. Y falla en el undécimo. Os recuerdo que las calculadoras de toda la vida tenían 10 dígitos. No cabe, claro. Y falla este, digamos, la igualdad falla en el undécimo. Por eso, pero lo haces ahora con el móvil, las calculadoras del móvil, esto se detecta el fallo. O sea, somos más precisos ahora con un móvil que antes con calculadoras grandes. ¿Qué cosas Santi, tiene Santi la es vida? Que eso ya lo dijo Fermat. Fermat dijo a las calculadoras ni Casio. No, tú también no. Policía del humor. Tengo una pregunta de un oyente, por cierto, para Aparici, que pregunta a la gente que cómo afectó esto de a otras especies humanas. Anda. Y que si estaban ya los neandertales. Ah, pues es sobre la Tierra en la época esta de la extinción. Pues la respuesta es una pregunta muy interesante, porque la respuesta es no. Claro, el Homo sapiens existe desde hace 300.000. El Neandertal apareció hace 450.000. Esto ocurrió el doble de tiempo atrás en el tiempo. Entonces, estamos viendo en genomas de Homo sapiens modernos cosas que ocurrieron antepasados de los neandertales y los humanos. Posiblemente en aquella época la especie dominante en África era Homo heidelbergensis, que tiene un nombre un poco complicado. Pero no está seguro, nadie lo sabe. O sea, es perfectamente posible que los antepasados de los neandertales ya hubieran salido de África en aquel momento, porque en principio la divergencia entre Neandertal y Sapiens ocurre hace 700 y pico mil años. Pero claro, hay barras de error y tal, entonces, bueno, podría haber ocurrido hace 900.000. Sapiens no, ha dicho Sapiens. Sí, entre Sapiens son 300.000, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es la rama de los Sapiens y la de los Neandertales se separan hace unos 700.000. Claro, hay que matizar, ¿no? No, haces bien. Y una última pregunta. ¿Y los fósiles qué dicen de esto? ¿Están de acuerdo? Bueno, los fósiles lo que dicen es que hay muy pocos. Es otra de las razones para pensar que de verdad había poca población humana. En África hay muy pocos fósiles de esta época. Curiosamente, en España tenemos. Porque Homo antecesor, que hemos hablado en Atapuerca, Homo antecesor es hace 900.000 años. O sea que Homo antecesor es justo en la época en que en África estaba pasando esta cosa. ¿Cómo afectó eso a los que estaban en Europa como antecesor? Ah, pues eso no lo sabemos porque genoma de antecesor no tenemos. Pero... Vale, ¿y si nos hemos podido remontar? Esto de forma rápida, tenemos un minuto y 20 segundos. ¿Si nos podemos remontar todavía más allá? A ver, ¿con este sistema? A ver, yo ya os digo, esto para mí, esto es ciencia ficción. O sea, a mí me lo dicen hace 10 años y digo, no se puede hacer. Entonces, yo ahora mismo te diría que mucho más no te vas a poder remontar. Sobre todo porque la información se termina perdiendo. Especialmente cuando pasas por estos cuellos de botella, ¿no? Decrece drásticamente la población, pierdes variedad genética, entonces mucha información que había antes se pierde para siempre. Claro. Entonces yo entiendo que llegará un momento en que habrá un límite, que no podrás ir más atrás, no sé cuánto será. Pero vamos, a mí ya me parece una fantasía esto de habernos ido un millón de años atrás en el pasado. Es súper chulo. Pues me ha gustado mucho. Que es fascinante, digo. Vale. Sí, ¿El reto dices o...? No, lo de... perdona. Bueno, no, las dos cosas. Es que tengo otro comodín, Santi, todavía. ¿Qué tiene? ¿Y qué quieres decir? Nada, que gracias por... por venir. Enhorabuena a los premiados. Santi García Cremades, un beso grande. Un beso enorme. Hasta los días, dos jueves. Aparicio, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. La quincena. Chao, chao. Que nos vamos a escuchar el boletín de las 12, de las 11 en Canarias, que tiene que venir José Miguel. Ay, José, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Está? Sí, yo lo veo. José, bien acertado, acertado el problema. Más de uno en Onda Cero.